El próximo domingo, día 11 de mayo, a las 11 y media de la mañana, se celebrará en el barrio bilbaíno de Recalde la Erroldaren Korrika. Con este motivo, hoy tenemos como invitado a Luis Guridi, miembro de Ongi Etorri Errefuxiatuak y también miembro de la Erroldaren Kanpaina. Kaixo German eta Ongi Etorri 97 irratira. Luis Guridi. Ederto así garaba. ¿Cómo van los preparativos, Luis, para la Korrika del domingo en Recalde? ¿Está la gente animada, todo preparado o aún faltan los últimos detalles? Bueno, pues parece que sí, hombre. Estas iniciativas efectivamente tienen muchos flecos, ¿no? Y hasta el último momento, bueno, se llenan todos los flecos. En principio, la campaña va bien. Hay más de 400 personas inscritas para los dos recorridos que se van a hacer, un recorrido corto y uno más largo. Y bueno, pues estamos ya ultimando los detalles para el domingo de 11. El domingo dará comienzo esta particular Korrika para impulsar el padrón social. ¿Nos puedes explicar qué es el padrón social? A ver, en este momento existe un problema en nuestros municipios y es que hay gente que está sin empadronarse. Es decir, hay gente que no está registrada en los ayuntamientos como dice la ley. La ley obliga a que todas las personas que estén residiendo en un municipio estén empadronadas. Pero esto no se cumple. Hay personas que, por razones diversas, no están empadronadas. La ley dice que esas personas tienen que estar empadronadas, pero por diferentes razones los ayuntamientos no los reconocen como tal y no los empadronan. Por ejemplo, la gente que está en situación de calle, es decir, o viviendo en infraviviendas, en esas situaciones la ley dice que todas esas personas tienen que estar empadronadas, pero los ayuntamientos se resisten. Y lo que estamos pidiendo es que a esas personas que no tienen un domicilio fijo porque están en las calles, están en situación de exclusión residencial o viviendo en viviendas, pues que los empadronen los ayuntamientos en un lugar donde designen los propios ayuntamientos. Es decir, en un local, puede ser un centro de salud, un centro social, puede ser en cualquier lugar que designe el ayuntamiento a cada sitio. Y luego hay una segunda casuística, es gente que vive en casas, tienen un domicilio, pero por razones diversas los propietarios de esos domicilios no los quieren empadronar. Por ejemplo, la gente que trabaja en el servicio doméstico y que los dueños y dueñas no quieren empadronarlas. O personas que viven a renta en determinados pisos y que los dueños no los quieren empadronar. Como sabemos que a esas personas sí les empadrona el ayuntamiento de oficio, corren el riesgo de exclusión social, lo que se pide a los ayuntamientos es que todas esas personas también sean empadronadas en esos lugares donde asigne cada ayuntamiento. Es decir, lo que se llama el padrón social, que es diferente al padrón individual que estamos empadronados el resto de las personas, en nuestros domicilios. En esos casos se dice que el ayuntamiento asigne un espacio, el que sea, en cada pueblo, para que esas personas sean empadronadas. Porque todo el mundo tiene que estar empadronado. Porque sin padrón no tenemos acceso a los derechos básicos que tienen las personas. Es decir, no existimos como ciudadanos y ciudadanas. Y por lo tanto, si queremos tener la tarjeta sanitaria de Osakidetza, matricular con regularidad, con normalidad alumnado en las escuelas, si queremos tener un empleo legal. Es decir, no, la gente no puede trabajar si no estar empadronada. O si queremos que la gente migrante, por ejemplo, comience el proceso de arraigo a partir del padrón. Si no estamos empadronados, no puede pasar los 2-3 años para que la gente a partir de ese momento ya tenga arraigo y pueda trabajar. Todo eso es absolutamente fundamental y en este momento hay miles de personas, no sabemos cuántas, pero miles de personas que están en esta situación en nuestros municipios. Por lo tanto, exigimos a los ayuntamientos que todas esas personas sean empadronadas con este formato de padrón social. ¿Y qué problemas o dificultades tiene una persona para acceder al padrón? ¿Por qué no puede empadronarse? Bueno, en principio, como te decía, la gente que vive en un domicilio pero que no está empadronada es porque los dueños no les quieren empadronar. Es decir, una persona que trabaja en el servicio doméstico dice, no, es una persona que está trabajando aquí, pero no le vamos a empadronar muchas veces porque está trabajando de manera ilegal. y por lo tanto no les empadronan. O hay dueños de pisos que tienen gente a renta en sus pisos, pero que no les pueden empadronar para no declarar que tiene esas personas como arrendatarios en los pisos. O lo que se está dando últimamente es que están empadronando a gente en determinados pisos, pero cobrándoles una cantidad, es decir, como negocio, el negocio del padrón, cobrándoles 50, 60, 70, hasta 100 euros mensuales para poder tenerlos empadronados en los pisos. Nosotros queremos romper con todo eso, romper con ese negocio y que los ayuntamientos asuman esa realidad. Por lo tanto, lo que se pide es que efectivamente los ayuntamientos se impliquen y afronten de veras este problema que en este momento tenemos en los municipios. Por lo que cuentas, Luis, parece que las instituciones no están haciendo frente a este problema. ¿A qué se debe? A ver, los ayuntamientos son muy reticentes a estas cosas, ¿no? En algunos casos, o sea, ellos lo que están planteando es que en algunos casos el empadronarles en sus pueblos pues supondría, no sé, un efecto de llamada para que viniera gente de no sé dónde a poder empadronarse aquí. Pero más allá de una situación de posible llamada o no, de una realidad de estas, los ayuntamientos están obligados a empadronar a la gente. No puede estar nadie sin empadronarse en un municipio, porque la ley obliga a la gente a estar empadronada y a buscar a los ayuntamientos el mecanismo para que esa gente los empadronen. Además, el hecho de que exista un padrón significa que las personas tienen derechos como ciudadanos y ciudadanas. No puede existir en unos municipios gente con derechos y gente sin derechos. Y el padrón es un derecho fundamental y, por lo tanto, los ayuntamientos están obligados a cumplir con ese requisito. Y la sociedad tiene que presionar a los ayuntamientos para que efectivamente cumplan. De hecho, en este momento hay una iniciativa por parte de Rolda Campaña y de Ongietorri y de 90 organizaciones en la que se ha solicitado, tanto en el caso de Navarra como en el caso de Eudel aquí, para que se pronuncien y tomen medidas para que ocurra esto. En el caso de Navarra, por ejemplo, se ha llegado a un compromiso en la Federación Navarra de Municipios y Concejos, orientando a los municipios navarros para que efectivamente esos ayuntamientos cumplan con el padrón social y empadronen en los ayuntamientos o el lugar donde asignen los ayuntamientos a la gente que tiene dificultades para el padrón particular en sus casas. Y el mismo proceso estamos llevando en este momento con Eudel, hemos tenido varias reuniones y Eudel está en este momento en un proceso de discusión para que efectivamente también contemple una normativa que baje a los ayuntamientos que forman parte de Eudel para que efectivamente los ayuntamientos también se comprometan a este padrón social. El proceso va adelante, pero en este momento todavía es una realidad palpable de que existen centenares, miles de personas que sin empadronarse en estos municipios. El eslogan que habéis elegido este año para la Korrika es Erroldarik gabe, izaterik ez, soy tu vecino o vecina, pero sin padrón no existo. Refleja un poco la situación de estas personas que están sin empadronar, ¿no? Porque aunque antes las has mencionado, creo, de manera breve, ¿a qué problema se enfrenta realmente una persona que no está empadronada aquí? Una persona que no está empadronada aquí no existe como ciudadano. Es decir, no puede tener ningún derecho que nos asiste al resto de los ciudadanos y ciudadanas en nuestros pueblos. Lo más relevante, por ejemplo, no puede sacar la tarjeta sanitaria. Es decir, en este momento la gente que no está empadronada tiene derecho a urgencias, a la asistencia en urgencias, pero no tiene derecho que la asisten un médico, una médica de cabecera. No tiene la tarjeta de Osakidetza. Una persona no puede matricular en condiciones normales a sus hijos e hijas en las escuelas. No puede tener derecho a trabajar. Eso significa que eso promueve el trabajo ilegal. Hay cantidad de gente que está trabajando de manera ilegal porque la gente no puede contratar a las personas de manera legal si es que estas personas no presentan un documento de empadronamiento, porque no existen como ciudadanos y por lo tanto no les pueden contratar legalmente. O personas que, en el caso de los emigrantes, que son la mayoría, en este caso no pueden empezar el proceso de arraigo a partir del cual pueden conseguir el permiso para que puedan trabajar. De hecho, en este momento, hasta ahora eran 3 años desde el momento del empadronamiento, ahora hay algunas situaciones en las cuales a partir de 2 años después de empadronarse pueden tener acceso a la contratación legal de trabajo en situaciones de formación a través de Lanbide, etcétera. Pero en todo caso, en todos los casos, la condición absolutamente necesaria es que esas personas estén empadronadas. Y por lo tanto, es la puerta de entrada a cualquiera de los derechos de ciudadanía que nos asisten en nuestros pueblos, nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Y por lo tanto, es imprescindible, si queremos defender los derechos de esas personas, lo primero de todo es que todas esas personas están empadronadas. Tanto las que están en situación de calle, estaba en el caso de Guecho, pues decenas de jóvenes que están en situación de calle, o centenares de personas, miles de personas que están viviendo ya en nuestras casas, pero que están sin empadronar por las razones que he expuesto antes. Luis, retomando el tema de la Corrika, una curiosidad, ¿por qué en Rekalde y no en otro sitio? Por ejemplo, en el centro de Bilbao. Bueno, a ver, yo creo que hay razones técnicas y razones también, bueno, de oportunidad. Las razones técnicas parece que por parte del Ayuntamiento hay dificultades para que una cosa de esta se pueda hacer en el centro. Parece, yo tampoco estoy muy al tanto, pero parece que hay razones de este tipo, ¿no? Y luego porque Rekalde parece que es un barrio, siempre ha sido un barrio muy interesante, es un barrio muy comprometido y, bueno, pensábamos que podía ser un lugar más adecuado para hacer eso, ¿no? También está el centro de Lejaberri también cerquita, o sea, bueno, cumplían una serie de requisitos que parecía que era más adecuado hacerlo ahí que no en la Gran Vía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, tampoco es una condición absolutamente imprescindible hacerlo en un barrio o en otro, ¿no? Pero nos parecía que era uno de los sitios adecuados para hacer esta iniciativa. Es la Corrika y habrá que ponerse ropa deportiva e ir a correr. ¿Cuántos kilómetros tiene esta Corrika? ¿Pueden participar todas las personas? Y otra cosa, sí, y me parece muy importante, Luis, perdona. ¿Qué requisitos o qué tengo que hacer si yo quiero participar en esa Corrika? Bueno, a ver, en primer lugar, los recorridos. Hay dos recorridos. Bueno, en principio la idea no es correr. Es decir, hay gente que va a correr, la gente que es más joven y tiene más afición, pues va a correr como se corre en una Corrika. Pero hay gente que va a ir a pasear, hay gente que va a ir a andar, gente más mayor o gente con hijos, con familias, pues van a pasear y van a hacer los recorridos. Y por eso se han preparado dos recorridos, uno más largo de 6 kilómetros y otro más corto de 3. Alrededor del barrio Rekalde es un circuito en el cual, pues bueno, saliendo de la plaza de Rekalde, pues se van a recorrer ese circuito en dos modalidades, una larga y más corta, con la idea de posibilitar que todo el mundo participe, la gente que quiera pasear y la gente que quiera correr, ¿eh? Y por lo tanto, no es requisito ni que la gente vaya vestida no sé qué manera, va a haber unos dorsales, tanto para unos para otros, de modo que se visibilice que una persona está participando en la Corrika, pero no necesariamente se trata de hacer ningún récord de nada, simplemente se trata de facilitar que la gente participe, pasar un día, la gente comprometida, visibilizar este problema en Bilbao, en este caso, en el barrio Rekalde, y bueno, pues que llamar la atención un poquito sobre la existencia de este problema en nuestros municipios. ¿Disponéis de algún teléfono o dirección donde, si alguien tiene alguna duda sobre esta campaña o sobre el tema del padrón social, se pueda informar? Sí, a ver, hay una página, en la página de Rolda hay una dirección web donde se puede inscribir. Pero bueno, en principio hay 400 y pico personas inscritas, pero tampoco es imprescindible. Es decir, si se va allá, se va a poder conseguir en el mismo Rekalde, en la plaza donde va a dar inicio a la Corrika, se va a poder adquirir también, dar el nombre, inscribirse y también coger los dorsales y eso para que la gente pueda participar. Pero ya llevamos un tiempo con la preinscripción, con una dirección que en este momento tampoco lo tengo aquí, pero ya os pasaríamos para que la gente se pueda inscribir, ¿eh? Pero no es imprescindible. La gente que vaya, que se acerque a Rekalde a pasar un día, no sé si va a ser un día especialmente bueno en lo meteorológico, pero que la gente se anime, se acerque, porque es pasar una mañana en un entorno agradable, con gente que, bueno, pues que está llevando a cabo iniciativas que son muy interesantes para, ya más necesarias para Bilbao, y que además es una forma de participar, tanto gente mayor, gente jóvenes, niños, niñas, gente de todos los colores y pelajes, en un ambiente además de reivindicación y de compromiso con este tema de, del padrón. Por lo tanto, animamos para que la gente ese domingo pues se acerque a las 11:30, pueda estar unas horitas allá en el barrio del alcalde y participe en la corrida. ¿La dirección cuál era? Errolda, si quiero buscar en el teléfono o en el ordenador, ¿dónde tengo que buscar? En Errolda Campaña pongo y automáticamente... Sí, en Errolda Campaña te saldrá seguramente, sí. Mira, vale, sí. Vale, ya tengo toda la información a mi disponibilidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pues no sé si te gustaría añadir alguna cuestión que consideres importante y que no hayamos tocado en la entrevista. No, como siempre, a ver, llamar, es importante que la ciudadanía se implique en estas cosas, ¿no? Porque las instituciones van a cumplir las cosas de otras más allá de su obligación. También las instituciones se tienen que ver obligadas a, o presionadas de alguna manera por parte de la ciudadanía para que se cumplan estas cosas, ¿no? Porque el motivo es muy claro, las razones por las cuales se organiza esto es muy claro y la necesidad de que la ciudadanía se implique en estas cosas también, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que son cosas, iniciativas estas o otras muchas que se organizan en cualquier ámbito social, ¿no? Es importante que la ciudadanía participemos en estas cosas. En este caso es por el empadronamiento, pero es en el conjunto de aquellas cuestiones que son colectivas y que atañen a la ciudadanía en general, ¿no? O sea, cualquier, además, en momentos en los que estamos viviendo situaciones de individualismo y de cada uno buscarse sus cosas y su vida, ¿no? Pues creo que es muy conveniente y muy saludable que la ciudadanía se implique en iniciativas colectivas. Esta es una de ellas, además por un objetivo muy loable, y es que exigir que el padrón para todas las personas. Yo insistiría en este compromiso colectivo ciudadano, en este caso Bilbao, con un tema como puede ser con otros muchos casos, pero en este caso el padrón, que creo que merece la pena, y por tanto animamos a toda la gente a que participe. Recordad que el domingo, día 11 de mayo, a las 11:30 de la mañana, partirá del bilbaíno barrio de Rekalde la Erroldaren Korrika. Luis, sorte honeta ea jende askok parte hartzen duen Erroldaren Korrika honetan. Onde san eta urrengo bater arte. Eskerrik asko... Erto, hori espero dugu, bai. Eskerrik asko zuen, bai. Mi esker, sorte hon, Bale, agur, bai. Eskerrik asko. Agur.